consecuencias y que exprime a los contribuyentes con impuestos altísimos sin devolverles ni la seguridad, ni la salud, ni la infraestructura básica que deberían recibir a cambio. Nuestra ciudad enfrenta desafíos urgentes que no pueden seguir siendo postergados. En materia de salud, nuestro hospital municipal está desbordado. La falta de insumos, de profesionales y de atención adecuadas es una realidad que padecen nuestros vecinos diariamente. Ni hablar de las salitas de las localidades, donde nunca hay médicos y los vecinos deben recurrir a hospitales de municipios vecinos, como el municipio de Saiza, por ejemplo. Mientras tanto, el municipio malgasta dinero en actividades que no son prioritarias, ignorando la necesidad de modernizar el sistema de salud y garantizar servicios de calidad. La salud debe ser una prioridad y no un área donde se improvisa con soluciones parciales, señora intendente. Si hablamos de urbanización y planeamiento, la falta de obras de infraestructura básica es evidente. Las calles están destruidas, la deficiencia en los servicios públicos y la ausencia de un plan serio de crecimiento ordenado perjudican el desarrollo de nuestra ciudad. Mientras tanto, vemos como el municipio derrocha dinero en eventos, proyectos innecesarios y contrataciones que no responden a las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, lo que sí crece es el gasto político, la estructura municipal y el derroche en proyectos sin sentido. Nunca un proyecto para un sistema de cloacas en el distrito, por ejemplo. Otro tema muy importante, señora intendente, es la inseguridad, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos. No podemos seguir tolerando una gestión que parece mirar para otro lado mientras crecen los hechos delictivos y la sensación de desprotección de los vecinos. No hay prevención ni inversión eficiente en recursos para combatir el delito y los vecinos quedan a merced de la inseguridad. El gobierno local prefiere seguir ampliando su estructura burocrática en lugar de garantizar lo mínimo e indispensable: el derecho de los ciudadanos a vivir tranquilos. Necesitamos más inversión en prevención, mayor coordinación con las fuerzas de seguridad y el uso eficiente de los recursos para garantizar el bienestar de todos. De cualquier manera, la inseguridad no es algo nuevo en Cañuelas, viene creciendo año tras año. Recuerdo hablar de esta problemática hace un año en una cuestión de privilegio y hoy, un año después, nada cambió, sino que empeoró. Básicamente roban una moto por día en Cañuelas, señora intendente. Y es por eso que el pasado 25 de febrero, junto con otros bloques de la oposición, le enviamos una nota en donde se mencionó la gran preocupación de los vecinos debido al aumento de los casos de inseguridad en todo el distrito. En la nota le pedimos que arbitre los medios para poner en total funcionamiento el Foro Distrital de Seguridad establecido por la Ordenanza 3140 del año 16, con sus respectivas modificaciones. El mencionado foro no se ha puesto en funcionamiento de conformidad con lo que establece las normas locales vigentes. Desde su sanción, en el 2019, contando en los últimos años con una especie de directorio constituido de forma irregular por concejales y funcionarios, sin que se hubiese convocado a las instituciones intermedias, como ordena el artículo 5 de la ordenanza, a fin de participar y conformar el foro distrital de seguridad que se establece. Debido a la falta de respuesta a dicha nota y a la poca predisposición de poner en marcha en su totalidad el mencionado foro, este bloque ha tomado la decisión de retirarse del mismo hasta que usted haga cumplir la ordenanza vigente y llame a la conformación total de ese organismo. También es mi deber informar que, como miembro representante de la oposición en el foro, la concejal del Unibloque de la Fuerza del Cambio PRO me acercó una nota esta mañana en donde me informa que su bloque también se retira del antes mencionado foro. Cabe aclarar que mientras todo esto sucede, los contribuyentes son los que sostienen este modelo populista, del que todos ustedes se enorgullecen. Pero lo más indignante es que ese dinero tampoco se traduce en salarios dignos para los empleados municipales ni en jubilaciones justas para quienes trabajaron toda su vida al servicio de esta comunidad. Hoy, los trabajadores del municipio y sus jubilados están por debajo de la línea de pobreza, mientras que el gobierno sigue gastando en clientelismo, en estructuras innecesarias y en eventos que no generan ningún beneficio real para la comunidad. ¿Dónde está el dinero de los vecinos? ¿Por qué no hay una contraprestación acorde ni para quienes sostienen la gestión municipal con su trabajo ni para quienes aportaron durante años? Y Y si hablamos de gestión responsable, no podemos dejar de señalar la falta de transparencia de este gobierno municipal. Es inaceptable que aún no se publique el boletín oficial, que los pedidos de informe de los concejales sean ignorados y que la información pública se maneje como si fuera un secreto de Estado, señora Intendente. Desde este bloque sostenemos que la transparencia es un pilar fundamental de la democracia y los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo y en qué se gastan sus recursos. La falta de transparencia de este gobierno municipal no es otra cosa más que un atropello a los principios básicos de la democracia. Además, que es cosa no menor, es fundamental que el Consejo Deliberante se ocupe de lo que realmente le importa a los vecinos. No podemos ir perdiendo el tiempo y recursos debatiendo cuestiones que exceden nuestra competencia y que pertenecen al ámbito nacional. Cañuelas necesita soluciones concretas para sus problemas locales. Necesitan que este Consejo Deliberante legisle con responsabilidad, con eficiencia y con foco en lo que verdaderamente impacta en la vida de los ciudadanos. Cañuelas necesita un cambio profundo. Un municipio que respete la libertad de sus ciudadanos y que reduzca la carga impositiva. Que gaste de manera responsable y que garantice seguridad, salud e infraestructura sin caer en el asistencialismo ni en la ineficiencia estatal. Es momento de poner fin al despilfarro, a la burocracia excesiva y a la falta de transparencia. Hoy iniciamos un nuevo año legislativo con una premisa clara. El dinero de los vecinos debe volver a los vecinos, no a los bolsillos de la política. Vamos a seguir denunciando los abusos, exigiendo transparencia y un municipio más eficiente, más justo y sobre todo, más libre.